Ríos Vivos Santander presentan. Rizama 158, opiniones de mujeres y jóvenes. ¿Cuáles crees que son las razones del derrame en el pozo Lizama 158? Las razones, creo que son los malos manejos que tiene Ecopetrol en estos pozos. Pues las razones del cual en el pozo 158 fue que Ecopetrol no estuvo pendiente en que ese pozo se podía explotar en cualquier momento. Tenía mucho crudo y ellos lo habían descuidado pensando que no iba a tener más crudo para sacarlo. Entonces, al no estar pendiente de ese pozo, por eso fue las consecuencias de que eso explotara. ¿Qué malo momento nos causa este derrame? Los malos momentos que nos ha causado, que truncó la economía, dañó el ecosistema, mató muchos peces, afectó la flora, la fauna, y por ende las comunidades que vivían en la ribera de la quebrada del Caño fueron afectadas porque ellos pescaban para su alimentación. Empleo, acabó con todas las arbolizaciones que había en el Caño Río Viejo. Las afectaciones en el río, tanto en los caños como lo de arbolización, lo de la fauna, o sea, fue algo que nos ha afectado mucho. ¿Crees que el derrame causó daño en algunos árboles y plantas y por qué? Obviamente que sí, porque fueron muchos árboles impregnados de crudo y esto hace que los árboles se sequen. Impregnó muchos cultivos de cacao y limón y también estos, por ende, los quema. Causó daños en esos árboles, en las plantas. ¿Por qué? Porque eso llegó a donde estaban todos esos árboles, donde, o sea, por todas las partes donde pasó ese crudo. ¿Usted cree que las plantas que se vieron afectadas se pueden recuperar? Pues difícilmente se pueden recuperar. Yo diría que los cultivos de cacao, limón, papayo que afectó, de pronto se recuperan volviendo a hacer una nueva siembra. Y los árboles nativos que se afectaron, pues es una recuperación a largo tiempo, porque un árbol nativo tiene 30, 40 años de existir. Entonces, para que un árbol crezca y esté como esos, lleva mucho tiempo. Nunca se puede recuperar, eso viene por más de 20 años. No se pueden recuperar, porque la verdad eso quema y no se puede recuperar. Al contrario, eso se seca, se destruye, no sirve. Realizado por Mujeres del Común y Movimiento Río Vivo Santander con el apoyo del Fondo Monetario.